Hola, gracias, Jorge. Bueno, la verdad que lo que vivimos con mis compañeros en hora de la madrugada, a las 4 menos 10, fue una represión y también muy semejante a una dictadura, porque estábamos pacíficamente durmiendo nuestra carpa, reclamando, y si bien veíamos que la policía venía con el patrullero por la zona, a las 3:40, cuando yo logro ingresar a mi carpa, escucho los gritos de una compa, entonces abro la carpa con el compañero que yo estaba adentro, logramos ver de que vienen bajando a poquitos metros donde estaba el acampe, muchos patrulleros, muchos policías, no sé cuántos eran, pero lo que mi compañero estaba más arriba decían que eran como cerca de 60, bajaron a los gritos, yo no pude filmar eso, la que manda el video soy yo, pero después me quita el celular el policía que me tenía el brazo, tengo un moretón, un hematoma, estaba descalza, prácticamente con los ojos vendados, y mis compañeras también, éramos dos que estábamos descalzos en el monte, en la tierra, mientras nos llevaban con sus botas, también me pisaron el pie, se formó un hematoma esta mañana, después de los golpes, estuvimos ahí, pedíamos que nos hablaran, que nos dijeran a dónde nos llevaban, y no decían nada. Los más arriba escuchando gritos como levante, levante, levante, pero no pudimos levantarnos solamente una compañera que ahí mienten ellos también, decir que vinieron, supuestamente si vinieron pacíficamente, no sé, pacíficamente a las menos 10 de la madrugada, a las 4 menos 10 de la madrugada no vas a decirle a alguien pacíficamente tome sus cosas y váyase. Yo todavía sigo sin mis zapatillas no me las devolvieron. Cuando fuimos a la comisaría a buscar nuestras cosas, que ni siquiera sabíamos si las teníamos o no, las encontramos todo, tenemos registros, todo destrozado, mi carpa y todas las carpas de los compes también destrozadas, no tenemos alimento, estuvimos sin comer. En ese momento, cuando logramos escapar, porque una compañera logró sacar una camioneta, pero el compañero que estaba dentro de mi carpa conmigo no pudo sacar la camioneta, cuando logra la otra compa sacarla, subimos y nos refugiamos porque cuando queremos salir a la salida del puente estaban bloqueados también por los policías que nos estaban esperando. Entonces logramos dar unas vueltas y logramos encontrar un refugio que tuvimos aproximadamente 9 horas hasta que logramos salir. Ante todo eso sentíamos una constante persecución, donde veíamos a los policías que iban y venían buscándonos. Nadie podía entrar y nosotros no íbamos a salir tampoco. Así que estábamos en una situación muy parecida. Y a veces este paralelismo de imagen que puede parecer de la noche y la oscuridad de los jovenados, realmente sentimos, quienes no estuvimos exactamente en ese año de dictadura, sentimos algo muy parecido. Nos preguntamos, ¿realmente estamos en un proceso igual? Hay democracia porque estamos reclamando algo justo, estamos reclamando justamente un pluralismo judicial donde decidamos muchas voces sobre la forma de vivir, sobre el falso progreso que tenemos hoy en día, que todavía sigue de antes, los medios que hacen parte de esa arista para que siga funcionando ese falso progreso, como mintiendo, la voz del interior miente diciendo de que vinieron amablemente y que no hubo daños. Tenemos registro y por suerte yo pude grabar esa partecita, ese video, aunque se ve ahí los pies descalzos también del otro compañero, que fuimos dos los que estábamos en esa situación. En ese momento, Luz, ¿alguna persona presentó orden de algún fiscal, alguna identificación de parte de los policías? ¿Tienen información de cuántos participaron también en todo el operativo? Hola, sí. Sí. ¿Me dijiste una orden? ¿Me preguntaste? No te escuché. Sí, si hubo algún tipo de orden, ¿o saben quién asumió la responsabilidad por el operativo? Y no sé, nuestro abogado, mi talista, dice de que la fiscalía está negada, Paula Kerr dice que ella no mandó nada. Y dicen de que viene la policía, y la policía dicen de que tampoco, así que es como que no sabemos, pero bueno, eso lo esperábamos también, ¿no? Que se eche uno, que se eche otro. no sabemos dónde viene, y no vinieron con ninguna nota, decimos, ni amablemente, ni a charlarlo. Aparte, hicieron toda una táctica estratégica esperando de que nos fuéramos a dormir, muchas compañeras, dejando que solamente tres compañeras mujeres se quedaran en la fogata, y que yo justamente tenía un relevo cuando el chuta me tenía agarrado el brazo, me faltaba, suena la alarma en el teléfono a las 4 de la mañana, justo donde yo tenía que hacer el relevo para despertarme para que otra compañera ingresara a la carpa. Yo me lo encontramos en ese momento ahí en la calle, sin saber a dónde íbamos, sin saber, no decía. Es muy poquito en el video donde dice cuando el policía se da cuenta también que yo estoy grabando, porque pude sacar el teléfono de la carpa. Luz, hablabas de las heridas que hoy vas registrando, ¿no?, en tu cuerpo a partir de ese operativo sumamente violento. ¿Tus compañeros y compañeras cómo se encuentran en ese sentido? O sea, tenemos, primero que todo, todos estábamos muy mal. De repente nos encontramos como que nos refugiamos, pudimos sostenernos también entre nosotros, pero el daño, siempre se cuenta el daño físico, ¿no? Yo voy al hospital y sí, estoy mostrando el hematoma, tengo un hematoma en mi brazo izquierdo grande que se está agrandando, en mi pie derecho por la pisada, o sea, fui al hospital, tengo las pruebas. Mis compañeros físicamente no están lastimados, porque yo fui la que salió de la carpa y la que sacó el celular. Ella que empezó a filmar. O sea, con vos hubo más ensañamiento, ¿no? Por este motivo que trataste de registrar lo que pasó. Sí, porque justamente sabían de que nadie iba a tener un celular a mano, porque estábamos durmiendo todos. Pero bueno, yo había, me acosté en la carpa, había visto ya un modo operandi y dormí con el teléfono ahí, pero no pude registrar bien cuando abro la carpa y que vienen de arriba gritando, vamos, vamos, como a los gritos, así levanten y golpeaban. Y nos subimos a la camioneta, todos vimos como atrás, prácticamente yo sinceramente no vi la topadora, pero parecía que era una de humo que venía arrastrando todo nuestro acampe, o sea, todas nuestras cartas, se llevó toda nuestra pertenencia. No pudimos, salimos, no teníamos identidad, o sea, no pudimos buscar nuestro DNI, estábamos indocumentados en el monte, no teníamos, mi compañero no tenía un teléfono para comunicarse con su familia tampoco. Terrible, terrible, o sea, y no hubo ninguna orden, no hubo ningún, nada, no sabemos dónde viene todo esto, pero digamos dónde viene la llamada, si bien sabemos dónde viene en sí todo el mismo sistema, pero lo que sucedió fue una violación a todos nuestros derechos, tanto humanos como también ambientales, que es lo que estamos reclamando, ¿no? Un progreso donde haya más educación y conciencia también con esto. ¿Cómo fueron, Luz, esas horas de ocultamiento? ¿Cómo las fueron transitando? ¿Qué se pudo hacer en ese proceso en términos jurídicos, ¿no?, para poder resguardar su seguridad? Por el momento estamos ahora todavía en proceso, estamos viendo. Mesa de Derechos Humanos ya está, ha tomado el caso y estamos viendo, porque también hemos sufrido un daño psíquico, todos los compañeros, o sea, los días hemos estado de repente en una paranoia en que no sabíamos dónde íbamos, o sea, y una compañera incluso también pensó que estaba arriba, ya estábamos en la camioneta que logró recuperar la mía, y ella de repente sintió que estábamos arriba en la camioneta de la CAP y que nos estaban llevando, y cada uno estaba en un trance, realmente, porque estábamos también durmiendo y jamás esperábamos eso. Entonces ese desalojo, que en realidad lo sentimos estando en una carpa, ese dolor es el mismo que sienten también el hábitat del árbol, los animales y también personas que están permanentemente en sus casas con sus costumbres, sus hábitos, y también fueron desalojados por esta autovía ilegal. Entonces, ante todo este hecho, nosotros nos encontramos todavía invictos a la lucha que vamos a seguir. Esos momentos fueron clave también para conocernos, para resguardarnos más en el amor y en la lucha, y en decir de que realmente estamos bien y que somos los legales, y asumiendo, ¿no es cierto?, de que sigue siendo ilegal, porque si no fuera ilegal no tendrían este actuar entonces. Ellos mismos se contradicen. ¿Cómo ha recibido justamente ese acompañamiento de distintas organizaciones, vecinos y vecinas que estaban realizando también un corte en la ruta 38 para visibilizar la violencia que se había atravesado en el marco de este operativo? ¿Qué significa eso para vos, ¿no? Que ha estado poniendo el cuerpo en el acampe durante estos días. Sí, creo que tanto para mí como para todos mis compañeros fue lo que también a mí me fue un quiebre emocional también para todos, saber que teníamos gente afuera que estaba preocupada por nosotros, que sabía de que estábamos ahí si algo nos pasaba. Y que estaban preocupados y que nos recibieron con amor y con abrazo, con comida, con agua. Y eso fue lindo, saber de que del otro lado había gente apoyándonos. Y también, ¿no? Esa conciencia a veces de transmitir que en el mismo corte pasaban gente gritándonos a nosotros como estos hippie locos. En realidad estamos defendiendo la tierra, el hogar, ¿no? El mundo, donde también quepamos todos los mundos, donde podamos vivir pacíficamente, sanamente, y no de estas maneras violentas, porque mentir también es violencia. Entonces, realmente recibimos ese abrazo colectivo afuera de muchas organizaciones, de muchos vecinos que también se acercaron. De una manera muy amorosa y la verdad que muy esperanzadora también. Luz, ¿cómo se concretó el proceso de la liberación luego de estas 9 horas que permanecieron refugiados con tus compañeros y compañeras? Nuestro abogado logró hablar con los policías para que pudiéramos salir tranquilamente y asegurarnos nuestra seguridad, porque antes de que no le dejaban ingresar, o sea, no dejaban ingresar a nadie, justamente en el puente, ahí donde empieza la calle, en ese puente no dejaban ingresar a nadie y tampoco queríamos que ingresaran tampoco, porque nos encontramos en una situación en que íbamos a poner a otros en riesgo. Así que esperamos prácticamente que nuestro abogado hablara con la fuerza de seguridad para permitirnos salir y asegurarnos esa salida al puente. Así que después de 1 hora logramos escapar de donde estábamos, logramos saltar, digamos, algunas construcciones y pudimos salir a la calle. Y ahí encontramos a los compañeros, a los vecinos que estaban dándonos fuerza y alentándonos. ¿Cómo sigue ahora por delante la situación desde lo legal? Digo, si van a seguir actuando para que la justicia tome alguna cartas en el asunto en lo que ha sucedido, si se puede investigar lo que ha sucedido en el contexto de la acampe en la madrugada de ayer. Sí. Yo tengo entendido que sí, o sea, tengo que hablar con el abogado, pero si vamos a seguir con la denuncia de mi parte, yo voy a denunciar este hecho en el caso mío, que me tuvo el policía ahí, y también en cuanto vi que me arrastraba y nos llevaban nuestros compañeros. La causa la vamos a seguir, la denuncia también, porque ha sido un acto sumamente violento, una violación hacia nuestros derechos, como seres, porque no pudimos ni siquiera tomar nuestras pertenencias. O sea, ellos mismos se contradicen en esto, en decirnos de que era pacíficamente. Cuando vamos a la comisaría, después de 10 horas no dejan ingresar, más de 10 horas no dejan ingresar a buscar nuestra pertenencia, encontramos todas nuestras cosas rotas, mi DNI también estaba tirado, hay algunos faltantes incluso. Es como, era necesario, o sea, la policía realmente es la chora. O sea, hay pertenencias que no han recuperado. Hay algunas pertenencias que no, todavía no. Yo mis zapatillas no las tengo todavía, por ejemplo. Yo volví descalzo a mi casa. Y todavía no están mis zapatillas, porque yo cuando mi ayuda me estaba llamando, le decía, déjame buscar las zapatillas, aunque sea el calzado, el abrigo. Nada, no nos dejaban retirar nada. Una compañera pudo, algunos pudieron con una pertenencia porque las tenían cerca, porque no tenían carpa, digamos, pero yo había armado mis carpas con un compañero, teníamos cosas. Él tampoco pudo tomar su camioneta, no le dejaron, y estaba ahí todavía la camioneta, o sea, la dejaron ahí. Así que pudo volver a buscarla también. pero recién ayer a la alta hora de la noche. Claro. Luz, te agradecemos el tiempo, lo valioso de tu testimonio, que porque estuviste en el lugar, porque has intentado también registrar lo que sucedía en la madrugada de ayer, y estaremos ahí acompañando y siguiendo estas posibles presentaciones judiciales, ¿no? Que llegue, se llegue hasta última instancia con esto, porque nadie asumió la responsabilidad por la represión que se sufrió en el acampe, y también, bueno, que el objetivo es mostrar la resistencia que tiene hoy el departamento Punilla a la hora de la autovía, así que seguiremos también acompañando esas distintas actividades que se puedan organizar desde las asambleas socioambientales de aquí del Valle. Bueno, gracias a ti por estos medios y por más medios así. Gracias. Abrazo enorme. Abrazo.